Acaban de escuchar Aquí Latinoamérica. Fue una cita con los máximos intérpretes de la canción latinoamericana. Aquí Latinoamérica volverá mañana a esta misma hora. Gracias por su atención. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma.